con una canción originalmente italiana, composición del maestro Domenico Modugno, que se hizo muy famosa a finales de los 50. De hecho, fue ganadora en los primeros Grammy. Creo que también ganó el Festival de San Remo. Y ha tenido todas las versiones del mundo. Barry White la hizo en inglés, Dean Martin también. Y en 1989, el grupo Gypsy Kings hizo esta versión muy popular en español del álbum Mosaic, esto que se llama Volare. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provista en el viento rápida me llevó. Y me hizo a volar en el cielo infinito. Parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provincia del viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, negro, dipinto di blu, felice. A Múltiple FM, estaban oyendo a Gypsy Kings con su versión de Volare, y el turno ahora es para un hombre de Inglaterra que no necesita presentación. Su nombre real es Gordon Matthew Sumner, pero todos lo conocemos como Sting. En 1993, él grabó en que, en mi opinión, es uno de sus mejores discos como solista, que es el álbum Ten Summoner's Tales, tremendo disco con grandes músicos como el guitarrista Dominic Miller, el baterista Vinnie Colaiuta y los teclados de David Sanchez. Y ahí había canciones espectaculares como If I Ever Lose My Faith in You, Nothing But Me, It's Probably Me, She's Too Good for Me, Fields of Gold, Shape of My Heart, y esta que dice así, 7 Days. Thank you.

pero se conoce sobre todo por haber fundado la banda Earth, Wind and Fire. Maurice White, que en paz descanse. Vamos a recordar la canción que él siempre consideró como el himno nacional de Earth, Wind and Fire. Y creo que sin lugar a dudas es el mayor testimonio, el mayor testamento, por así decirlo, al legado de Maurice White, un tema como este. En 1975 llega Earth, Wind and Fire con That's the Way of the World. The world seems cold. Stay in your name. won't you hear me now? Go now, won't you hear me now? Go now, won't you hear me now? Esto es música. Uf. Pienso en una canción como esta que acaban de oír, That's the Way of the World, y me quedo sin palabras. Que en paz descanse el gran Maurice White. Earth, Wind and Fire. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Están oyendo Visa Múltiple FM. Nos pueden seguir también con el hashtag numeral Visa Múltiple FM en redes sociales. Y vamos a continuar ahora con una de las grandes divas de nuestros tiempos. Beyoncé llega ahora con el éxito más grande de su carrera hasta la fecha, del 2003. Esta canción que tiene la participación especial del que hoy en día es su esposo, Jay-Z. Aquí está Crazy in Love. Misa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Beyoncé y Jay-Z con Crazy in Love. El turno ahora es para otra leyenda que no necesita presentación, Don Stevie Wonder. Él llega ahora con una canción que fue lanzada como sencillo en 1981. Fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y hizo parte de su álbum Original Music Aquarium del 82. Aquí está That Girl. Soy Emilio Sánchez y estaban escuchando en Visa Múltiple FM That Girl por Stevie Wonder. Vamos ahora con un adelanto del programa de música navideña que van a oír en los originales este viernes 24 de diciembre. Me he tomado el trabajo de seleccionar mis canciones navideñas favoritas y esta es una. Tiene muchas versiones, pero el turno es para una por un gran artista italiano. Mario Biondi llega ahora con esta versión de Let It Snow. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para uno de los grandes clásicos del genio más importante de la música brasilera y de la bossa nova, el maestro Antônio Carlos Jobim, una canción que él compuso originalmente en los 60, un día que le regaló una tabla para hacer surfing a su hijo Paulo y mientras lo observaba ahí moviéndose por entre las olas, a ese genio se le ocurrió hacer esta pieza que es como una evocación musical de las subidas, las bajadas, los picos de las ondas del mar. Y es este tema que dice así, en una versión por Sergio Mendes y will.i.am del 2006 del álbum Timeless, aquí está Surfboard. This new genre, hip hop, samba, soul, bossa nova, urban classical, bumping sonic, bumping audio from El Segundo to Sao Paulo. W-I-O.